esa historia del amor, mi vida, la fuerza que me hace que siga viviendo. Mi amante fiel, que da su amor, que alumbra ya mi oscuridad. Amor, amor, amor, amor, mi corazón es tuyo. Te quiero, te amo con pasión. Que siga viviendo.